Ok. Capaz no nos vemos en un tiempo. Una separación momentánea, pero, o sea, esta canción en principio la quiero dedicar a ustedes. Porque, o sea, esto es una comunidad, este es nuestro país, ustedes son nuestra ciudad, estas son nuestras calles, nosotros hablamos de esto, nosotros no hablamos de otra cosa. Independientemente de que ahorita salió luego de Nacional Records o lo que sea, esta es nuestra tierra, este es nuestro bastión. Y nosotros, antes que nada, somos venezolanos, somos caraqueños y ustedes son nuestros hermanos. Y, o sea, esto es familia. Y la familia de la que se mantiene unida. Y nosotros vamos a mantenernos unidos por ustedes toda la vida, lo que sea. Así nos mate a coñazo.